La Ventana de Canarias, con Elena Falcón. Recibimos ya en los estudios a dos mujeres, hemos presentado hace tan solo unos minutos, responsables de Modernito Books, una editorial que surge en Canarias hace ya año y medio y que en este tiempo ha conseguido reunir el dinero de forma poco habitual, muy original, ahora nos cuentan, y publicar dos guías infantiles de museos con Gato Blas en Madrid, una, y en Barcelona la otra. Lo cierto es que son dos libros que repasan las obras de arte en los museos de estas ciudades en un lenguaje para niños, divertido, desenfadado, ameno, interactivo, apelando mucho a la imaginación del pequeño, con la intención, suponemos, de que aprenda sin esfuerzo o al menos sin que se lo parezca, para que resulte eso, fluido y efectivo. Vamos a conversar con estas dos mujeres. Elisa Falcón es licenciada en Historia del Arte, autora de textos para catálogos y exposiciones, también colabora con diferentes publicaciones como crítica del arte, y también María Hernández, que es licenciada en Geografía, tiene un máster en Periodismo y, como no, está dentro de la organización de Modernito Books. Y decía yo que es una editorial que sobre todo resalta por la forma en la que ha conseguido salir adelante. No sé a quién se le ocurrió en estos momentos de crisis el emprender un negocio así, pero no es ni siquiera buena idea cuando la situación es boyante, ¿no, María? En el arranque, digamos, de la editorial, cuando esto empezó a funcionar, las personas que están detrás de todo esto, que son pues Sheila y Tone sobre todo, escribieron un dossier estupendo, maravilloso, que decía: nadie en su sano juicio monta una editorial para hacerse rico. En realidad, nadie en su sano juicio monta una editorial. Y bueno, pues Sheila y Tone, el equipo en conjunto, fueron dando vueltas por un montón de instituciones, viendo las líneas de ayudas, de subvenciones, todas las posibilidades que había, y ninguna se ajustaba al proyecto de Modernito, al proyecto que ellos tenían en la cabeza. Entonces tuvieron la idea de hacer un proyecto que se llama de financiación colectiva. Es decir, no vamos a conseguir todo el dinero junto, pues vamos a apelar a las personas que comparten con nosotros nuestra forma de ver los libros. Es decir, queremos libros bonitos, libros hermosos, que sean objetos valiosos por sí mismos, no solo por su contenido, que huelan bien, que tengan un papel agradable al tacto, que den ganas de jugar con ellos, de tenerlos, ¿no? Y bueno, en estos tiempos de libros digitales, el fabricar con mimo y con cariño un objeto, pues no sé si decir anacrónico, ¿no? Como es un libro ilustrado. Esperemos que no sea nunca anacrónico un libro, ni tampoco leer el periódico en papel, ¿no? Exacto. Entonces eso, buscaron pues una serie de productores y una serie de padrinos, y gracias al apoyo de un montón de gente, que son 10 productores y productoras y 38 padrinos y madrinas, pues tenemos los libros en la calle. Pero ha sido una colaboración también con implicación. Es decir, ustedes no piden dinero, digamos, sino que la gente activamente participe de esta editorial, que sea un poco de todos, ¿no? Claro, porque los productores se comprometen, digamos, a aportar dinero, pero también están dentro de todo el proceso de no sé cómo decirlo, del desarrollo de la editorial, ¿no? Están informados en todo momento de lo que está pasando con los libros, del proceso de creación de los libros. No es que tengan derecho a decir esto se publica y esto no. O sea, pueden aportar ideas. Forman parte de la editorial, y eso es importante, ¿no? Y además reciben pues regalitos y detalles especiales que están preparados para ellos, ¿no? Y los padrinos y las madrinas pues ponen una cantidad más. Han puesto, ¿no?, cantidades más pequeñas de dinero, porque todo el mundo no tiene perra, ¿qué le vamos a decir? Pero sí, pues reciben eso, ejemplares de los libros, o láminas, o no sé, cositas, ¿no?, que además están hechas, ya digo, con particular mimo y dedicación. Se nota muchísimo. En editorial busca productores, que es como se llamaba esta primera parte de la campaña. De hecho, consiguieron reunir unos 20.000 euros, ¿no? Sí, 4 meses solo. 19.000, sí. La verdad es que fue una, yo no quiero decir una sorpresa, porque realmente pues el equipo puso un montón de esfuerzo en hacer la campaña de medios, en estar en todos lados donde se podía estar, en hablar con todo el mundo. Y realmente era difícil, porque además ya estábamos con un contexto global de crisis, ¿no? Hay que recordar que ustedes iniciaron andadura en abril de 2010. Sí, pero el proceso de conseguir la producción ha sido largo y lento, pero para, no sé, yo supongo que una cosa es el optimismo y otra cosa es la inconsciencia, ¿no? Es para mí es impresionante y la verdad que difícilmente creíble que estas personas hayan tenido el valor de invertir en una editorial, ¿no? El gesto de hacerlo y que hayan ya visto de momento la luz estas dos obras que citábamos antes, estas guías de museo donde ha estado implicada Elisa Falcón, bueno, en concreto con este trabajo que, insistimos, está hecho con un mimo y un amor que se nota muchísimo, Elisa. Eso hemos intentado hacer una cosa muy cuidada, editando estas dos guías de museo. Yo creo que solamente la propuesta ya es muy original. En una entrevista que nos hicieron hace un tiempo, se referían todo el tiempo a los libros como libros de cuentos, pero yo creo que a nadie le cabe en la cabeza que libros para niños no sean otra cosa que libros de cuentos. Estos son guías de viajes para niños, es decir, como esto para que el niño vaya al museo del Prado, por ejemplo, y empiece ahí a leer el libro con el cuadro delante, ¿no? Para empezar, es para que vaya a la ciudad que va a visitar, es decir, sí, a Madrid o a Barcelona en este caso, y ya desde su casa, desde el cole, pueda preparar la visita a la ciudad, saber cómo se sacan las entradas, qué medios de transporte se pueden utilizar en esa ciudad, qué tiempo hará en cada época del año, que él organice un viaje como lo haría una persona adulta. Y luego, una vez en la ciudad, la propuesta que nosotros le hemos hecho concretamente, aparte de que haga un recorrido más o menos sugerido por dicha ciudad, es que visite determinados museos. Y dentro de esos museos hemos elegido algunas obras que entendemos que son hitos, y lo que hacemos es, de alguna forma, con la ayuda de Gato Blas, que es esa especie de cicerone que acompaña a los niños en la visita por la ciudad y en la visita al museo, que ellos se metan dentro del cuadro, sin contarles demasiada información erudita, podríamos decir, sobre el cuadro, sino que ellos exploren, indaguen, se pregunten. De hecho, se señalan cosas puntuales, ¿no? Pues fíjate en el extremo derecho del cuadro cómo se observa X cosa, que significa, ¿no? Exacto. Quiero jugar un poco con eso, con que el niño también descubra por sí mismo. Exacto, porque después de todo, toda esa información la van a encontrar en cualquier sitio, ¿no? En cualquier libro de arte, en cualquier página de internet, en el colegio la van a ir aprendiendo a medida que vayan avanzando en sus estudios. Sin embargo, el hecho de mirar un cuadro, de observarlo detenidamente, de tener el placer de descubrir lo que hay en una pintura o en una escultura o en una instalación, dependiendo de la obra que se les proponga, es algo que a menudo nos saltamos. Tenemos toda la información escrita y entonces no nos detenemos a mirar lo que tenemos delante. Y lo que intentamos es que los niños se sienten y miren y disfruten de la experiencia placentera absolutamente que es sentarse en un museo en el suelo, por ejemplo, espatarrarse allí con el libro y empezar a mirar, hacerse preguntas, hacer las actividades que les proponemos, a dibujar, a actuar, es un poco como detectives o como exploradores dentro del museo. Y en este sentido, pregunta clave para ambas, ¿cómo se le habla a un niño? Yo creo que a los niños hay que hablarle como a personas, quiero decir, hemos intentado no utilizar un lenguaje pues condescendiente, paternalista, no tratarlos como si fuesen, siempre insistimos un poco, esa es la premisa, como si fueran tontos por el hecho de ser niños, ¿no? Los niños tendrán tiempo ya de hacer sus preguntas, de indagar, de averiguar todo aquello que no pongamos demasiado en claro a lo mejor o que ellos no terminan de entender, pero no por eso hay que hablarles como si no fuesen capaces de comprender las cosas. De hecho, yo creo que los niños agradecen que nos dirijamos a ellos en un lenguaje coloquial en este caso, pero adulto también, en el sentido de tú a tú, ¿no? Sin ser, como digo, condescendientes con ellos. No sé qué piensa María. No, yo, o sea, una de las cosas que más me gustan de estas guías es que aprendes cosas tú, ¿no? O sea, no hace falta que, teóricamente, las guías están dirigidas a niños entre 7 y 12 años. Pero cualquiera de nosotras que le eche un ojo se va a enterar de cosas que no sabía, porque están llenos de historias de una cosa que se suele soslayar en las guías, o por lo menos a mí me parece, ¿no? Que es la historia pequeña de los cuadros y de las personas. Una de las cosas que ha hecho Elisa es investigar sobre la infancia de los pintores cuyos cuadros se representan en los libros, ¿no? Pues, ¿cómo fue la infancia de...? Porque la idea un poco es traer al niño a la realidad de la vida de los artistas y a la ponerlos en la posición de poder comprender, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Elisa lo ha clavado, ¿no? Un tono de respeto, es decir, estamos hablando con una persona con perfecta capacidad de comprensión y muchísima información explicada de la manera más sencilla y más accesible posible. Y luego sí, los dibujos ayudan mucho también porque probablemente una de las cosas más curiosas que tienen estas guías es que no se representan los cuadros originales, sino las versiones que el Gato Blas hace de los cuadros originales. Y eso induce también a los niños, se les empuja a que hagan su propia versión, ¿no? A que interpreten el mundo que tienen delante, que no se conformen con la lectura de otro. Las pequeñas historias Háblanos de alguna de ellas, Elisa. Pues comentábamos antes un poco, ¿no? Cómo hay un montón de cositas curiosas que se esconden detrás de los, no solamente de los cuadros, sino también detrás de las vidas de los pintores. Por ejemplo, la infancia de los pintores es algo que a menudo no se conoce y sobre lo que no se indaga, ¿no? Entonces nosotros, haciendo investigación un poco para este libro, hemos averiguado, pues qué sé yo, que a Picasso, por ejemplo, de pequeño, que se crió entre mujeres, veía cómo sus tías dibujaban o diseñaban los adornos para los uniformes de los ferroviarios, y él era capaz de adulto de recordar todavía aquellos dibujos que vio hacer a sus tías cuando era un niño, ¿no? O cómo recortaba, le gustaba recortar con tijeras formas de animales, de flores, porque su padre utilizaba esa especie de plantilla, su padre, que también era artista y profesor, utilizaba esas plantillas para encajar un poco las figuras en sus cuadros, y de ahí pudo haberle nacido a Picasso esa inquietud que tuvo después por el tema del collage y por insertar materiales ajenos al cuadro dentro del cuadro, ¿no? O otra cosa apasionante, que es la historia de cuando fueron sacados los museos del, los cuadros del Museo del Prado del museo con motivo de los bombardeos de la Guerra Civil Española, ¿no? Justo 6 días antes de que cayeran las bombas en el museo, los cuadros se habían puesto a salvo en el sótano, pero se pensó que no iba a ser suficiente y al final fueron evacuados y acabaron en Suiza, ¿no? Que es algo que a lo mejor mucha gente desconoce. Luego retornaron afortunadamente al Prado y los podemos ver en Madrid. Pero, en fin, hay miles de anécdotas de este tipo. Que Dalí, por ejemplo, tuvo un hermano antes de nacer él que se llamó exactamente igual que él, que se llamó Salvador. Y el niño murió y sus padres le pusieron después al pequeño Salvador el mismo nombre que a su hermano muerto. Entonces Salvador, quizás parte de esa personalidad un poco excéntrica que él tuvo ya desde niño, por cierto, podía tener que ver con ese hecho de sentirse de alguna forma como un duplicado de un hermano desaparecido. ¿No? Hay miles de cositas, sobre todo la infancia de los artistas, que está muy bien conocer, porque los artistas son artistas probablemente desde que son niños, ¿no? ¿Contarla puede también generar un efecto de identificación en el pequeño? Yo pienso que sí. Yo pienso que si los niños ven colgado en el Museo del Prado el cuadro de las Meninas y saben lo que a Velázquez le gustaba hacer de pequeño, y saben que ingresó siendo un niño en el taller de Pacheco y aprendió a pintar y a preparar los barnices y los colores y los lienzos cuando apenas era un niño, probablemente a ellos les despierte la inquietud y la seguridad de que ellos también pueden dedicarse a una profesión como el arte si tienen esa inquietud en sí mismos, ¿no? Yo creo que es importante esta idea, que partió también un poco de nuestra directora editorial, de buscar por ahí información de la infancia de los niños, de la infancia de los pintores, perdón, porque realmente yo creo que surte efecto esa cuestión de la identificación, ¿no? Que los niños se sientan, básicamente yo creo que la idea es que se sientan propietarios de los espacios del arte y partícipes de la interpretación del arte. Entonces, saber que los artistas niños eran artistas ya, yo creo que a ellos les hace sentirse muy cómodos en el espacio del arte y entender mejor lo que están viendo, claro, no como algo ajeno. La oportunidad de interactuar con los pequeños próximamente en la isla de Tenerife, en La Laguna, van a hacer un taller, ¿no?, con ellos, pues, a través de estas guías. Sí, efectivamente. Hay una propuesta para hacer un taller de un poco de presentación. La idea es que sea en el Café 7, la ciudad de La Laguna, en Tenerife, que es un espacio donde se celebran asiduamente talleres para niños y otras actividades culturales. El 3 de diciembre será, a partir de las 6 de la tarde vamos a tener un taller para niños de entre 7 y 12 años, que es un poco poner en práctica este sistema que hemos empleado en las guías para explicar los cuadros de alguna forma, y luego después tendremos ya una firma de libros, un poco también para las personas adultas que quieran asistir y estar con nosotros un rato, conocer la editorial, conocer los libros, etcétera. Que, por cierto, no es una editorial exclusivamente orientada a niños. Tienen estas dos obras ya publicadas, estas guías, que efectivamente se dirigen a un público infantil, pero hay más en mente, ¿no? Sí, la editorial nace con 4 colecciones. Esta colección de los niños, a mí me encanta el nombre, se llama Monstruito Books. Y después hay una colección dedicada a la narrativa en general, que se llama Tráfico de Influencias. Otra colección dedicada a los libros ilustrados y las novelas gráficas, que se llama Papel Pintado, que también me gusta mucho el nombre. Y finalmente una que va de ensayo, que se llama El Convincente Young, y que a mí me hace también mucha gracia porque El Convincente Young era un personaje de los Fraggles. Uh-huh. Que era el que era capaz de convencerte de cualquier cosa. Bueno, pues para una colección de ensayo, a mí me gusta mucho el nombre. Y arrancamos con Monstruito Books, con las dos guías del Gato Blas. El tercer libro que vamos a sacar también es un libro infantil, pero en adelante empezamos ya con la narrativa y con el papel pintado, o sea, con la novela gráfica. Y esto de la novela gráfica ahonda un poco más, porque además es un género literario muy a menudo denostado, y creo que hay que romper una lanza a favor de este. En no sé, yo creo que hay grandísimos artistas haciendo la gráfica, que es una forma de contar extremadamente rica y poderosa, y que hay mucha gente a la que le cuesta sentarse a leer un libro, digamos, convencional, y que sin embargo disfruta locamente de una novela gráfica. También hay mucha gente que le gusta leer libros convencionales y coleccionan. Es que las novelas gráficas tienen la ventaja de que son, no sé cómo decirlo, mucho más objeto, ¿no? Todavía que quiero decir, al final un libro, una novela, un libro de cuentos, pues al final siempre lo puedes meter en un lector electrónico. En su futuro, ¿no? Bueno, un futuro, claro. En el presente. O leértelo en el ordenador, sí. O lo que sea, pero una novela, o sea, el placer de mirar los dibujos, el no sé, yo, y es algo que tiene mucho que ver con la idea básica de partida de modernito, ¿no? Y que efectivamente es una fantástica fórmula para iniciarse y continuar, ¿no? Abandonarla en el futuro. Ahí tenemos a grandes como Will Eisner, en fin, en España tenemos Kram, aquí en España también mucha gente. Mucha, o sea, hay un mercado importante de novela gráfica para adultos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues esto es lo que de momento hace Modernito Books. Por cierto, ya que hablamos de niños, ¿les parece que son los grandes olvidados de esta sociedad en cuanto a productos bueno, que tengan que ver con la cultura para ellos aprovechar? Yo creo que en este particular puede que un poco sí. No a lo mejor los grandes olvidados, pero con este enfoque, no es por nada original y distinto, que no lo digo por nada, pero es que es verdad, no quiero decir. Productos para niños hay un montón. Hay un montón de libros, hay un montón de juegos, hay un montón de ofertas. Pero creo que este enfoque concreto que nosotros hemos querido darle a la cuestión del arte particularmente, yo un día lo hablaba con María y María me daba un punto de vista muy interesante, que es que estamos, si conseguimos que esta experiencia salga bien y que los niños disfruten de este primer contacto con la ciudad, con el viaje y con el arte por sí mismos, de manera autónoma, estamos creando un público futuro para el turismo cultural. Si el niño disfruta de la experiencia de organizar un viaje, de la experiencia de visitar una ciudad, de la experiencia de visitar un museo y siente que es una experiencia propia, que él un poco ha gestado y de la que ha sido protagonista, probablemente en el futuro quiera repetir el viaje, quiera repetir la experiencia del museo y no le resulte un rollo ir a un museo, ni vaya al museo como con el sentido este un poco de tachar de la lista las cosas que hay que hacer cuando se visita una ciudad, sino por el placer inmenso que es estar en un museo. Entonces, creo que desde ese punto de vista nosotros nos estamos acordando de una faceta de la infancia que quizás no se ha tocado demasiado, ¿no? Hay una cosa que no sé si le hemos dicho con suficiente énfasis, que es que los libros, los textos son de Lisa, y las ilustraciones, que son muy hermosas y muy creativas y muy, muy luminosas, son de Amanda León. Y Amanda León es la dueña del gato Blas, ¿no? Que es el personaje. Es que es un gato bastante peculiar, un gato entrañable, sí, desde luego. Y en medio minuto, ¿para cuándo una guía de los museos de Canarias? Exactamente, en eso estamos, o sea, estamos, lo tenemos presente, y en la siguiente, quiero decir, está previsto hacer guías de las ciudades canarias, ¿no? O sea, lo tenemos perfectamente pensado. Bueno, ¿una dirección? Para, ¿quieres decir una dirección? De Modernito Books. Sí, pues, Books. Como suena, modernitobooks.com, vale, www. Aquel que quiera hacer alguna consulta, a ver dónde se pueden adquirir los libros, ya sabe de qué manera. Exactamente. Elisa Falcón, María Hernández, todo un placer. Igualmente, muchas gracias. Este rato en la ventana con ustedes. Pero seguimos hablando de libros.